Exactamente, ay, ay, ay. las 7 de la mañana, exactamente, o sea, una imposible más secos. ¿Seco en qué, Marcelo? ¿No te impresiona? A mí sí. No, sí, no, sí. Un Toyota nunca antes visto. Seguro de vida con APV de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 0 grados, menos 0 grados. Eso es lo que dice acá el termómetro valor. Menos, ¿cómo menos 0 grados? Menos 0,1. Menos, ¿quién no es nada eso, Marcelo? Nada, no, oye, que... pero no sé si desde el viernes ahora ya hubo un cambio importante, pero está mucho más clarito que lo que estábamos acostumbrados. Ya está saliendo la luz, se ve para todos lados, ya no está oscuro. No estoy de acuerdo, fíjate, yo lo veo todo mucho más oscuro, Marcelo. Mucho más oscuro. No digo en términos figurativos. Lo digo en términos reales. Carla. Bien. Carla, ¿estás mirando por la ventana? Carla Martínez Apar, buenos días. No, en la posición en la que estoy no doy para allá. ¿No doy para allá? ¿Estás mirando para arriba? No doy para la ventana. Pero no puedes girar la cabeza. No. Pero creo que lo tuyo es que limpiaste los lentes, hijo. Eso es. Sí, porque se ve. No, siempre se veían huellas digitales bien grasosas sobre la superficie. Y me parece bien, que hayas limpiado tu anteojo. Hasta hace poco siempre estaba oscuro cuando partíamos y ahora ya está claro. ¿Y qué ganas con eso? No sé, qué rápido pasa el fin de semana y ya estamos nuevamente enfrentados a una semana llena de noticias. Oye, ¡qué alegría! El domingo, ayer fue santo religioso y no se corrió, ¿no? ¿Eso fue? Tuvimos el 15 de agosto santo religioso. Sí, el sábado. Y no nos dijeron nada. O sea, pero ahora, este jueves, huevo de pato. Este feriado. Este jueves es feriado. ¿Este jueves? Sí, estoy ¿por casi qué? Segura. Deja revisar. No, nada que ver, no pasa nada. Al tiro, como dice. No nos dé ilusiones. No, sí, porque sí. La Asunción de la Virgen tengo yo en 15. No, es... ¿El cumpleaños de Bernardo Higgins? Por lo de Chillán, sí. Sí. ¿Va a ser feriado? ¿Pero para todo Chile? Ay, no sé, me entró la duda. No es... No, está marcado en los calendarios En mi calendario está marcado como feriado. Por Chillán. Mira, si tuviéramos con Tatita... Con Tatita era feriado, porque era el libertador Bernardo Higgins. Y él era el segundo, el libertador Augusto Pinochet. Aunque eran dos libertadores en Chile. ¿Eh? Por ejemplo, el sábado 15, que fue feriado, está marcado con rojo. Y el jueves está marcado con azul. O sea, yo creo que no es para todos. No, si no es para todos. No, se acabó. Se acabó la ilusión. Se acabó. Ay, qué pena más grande. Bueno... Oye, hay que darle la encuesta del día de hoy tiene que ver con algo que, una noticia que llegó desde Nueva Zelanda, que hemos admirado tanto la forma en que ha manejado todo esta presidenta. Bueno, decidieron ellos posponer las elecciones legislativas que venían pronto ante el rebrote menor, ¿no? Muy pocas personas, pero el rebrote menor. Del COVID. Entonces estamos preguntando a la gente si es que debiésemos hacer lo mismo con el plebiscito que se nos viene en octubre. Las alternativas son, por supuesto. Alternativa 2, hay que hacerlo sí o sí. Hay que hacerlo. Alternativa 3, falta tiempo para decidir. No, y la alternativa 4, hay que correrlo un año. Ahí está la alternativa. ¿Un año? Mira, se la juega con fecha, Sí. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Las comunas de Santiago y Estación Central entraron a la etapa de transición del plan paso a paso. El presidente Piñera realizó un llamado a no descuidarse, a evitar los contagios. Pidió cumplir estrictamente y rigurosamente con las normas que imparte la autoridad sanitaria. El ministro de Salud, Enrique París, destacó nuevo récord diario de exámenes PCR realizados, mientras los casos de COVID-19 vuelven a superar los 2.000 en las últimas horas. Además, admitió que hay preocupación por la estrategia de trazabilidad. Balances del coronavirus en cadena nacional pasarán a ser solo 3 días a la semana. El resto se entregarán a través de informes. Celestino Córdoba postergó para esta jornada la decisión de iniciar una huelga seca. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que el gobierno propuso permitirle al Machi que pueda visitar su rehue durante algunas horas. El presidente Piñera anunció el plan Paso a Paso, Chile se recupera, programa de reactivación económica e inversión. El objetivo es recuperar 1.800.000 empleos que se perdieron por la pandemia. Este lunes reabren las estaciones Santa Julia, La Granja y San Ramón del Metro de Santiago. Así la línea 4A vuelve a estar operativa en su totalidad. Italia cierra todos los locales de ocio nocturno por el rebrote de la pandemia. Y con esto termino, Nueva Zelanda postergó las elecciones por un nuevo brote de COVID-19. El rebrote fue detectado el día martes tras 102 días sin contagios locales. Oye, que ya, como que no hay vuelta con los rebrotes, ¿eh? No, me pone nerviosa a mí esto, fíjate. Sí, ¿vaya a salir a caminar? Digo, ¿cómo? ¿O no? Sí, yo creo que sí, pero no, es que quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. Porque si la gente se lanza así como en masa a las calles, prefiero... Multitudes. Prefiero guardarme. Claro. Como a guardarme como una abuelita. Y guardar. Oye, ¿cómo va? Uno no sabe cómo lo tomaría el virus. Podría morir. ¿Cómo va la lesión, Carla? Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho qué mejor. Bueno. Ya. O sea, estamos así bien. Que, bueno, ya pues. Mira, hoy la imagen, la noticia va a estar concentrada en lo que pase en la comuna de Santiago y Estación Central. Durante el fin de semana, ambas comunas estuvieron preparándose para lo que va a ocurrir a partir de hoy. Es una prueba de fuego la que se le pone a las comunas de Santiago y Estación Central. Sabemos que son comunas con mucho movimiento, donde se genera mucho empleo, mucho trabajo. Por lo tanto, hay que ver cómo se comporta la gente. Ayer, por ejemplo, se mostraban imágenes en la comuna de Santiago, donde el alcalde Alessandri, junto a todo su equipo, limpiaban las calles con este líquido, ¿cierto? Que se pasa por... ¿Jabón? No, tiene un nombre. Alcohol. Cloro. No, cloro. No. Amonio cuaternario, así se llama. El amonio cuaternario. Ya, pero sí, ese. En el fondo, limpiando las calles, preparándose para lo que va, las calles nuevamente, lo que va a hacer hoy. De lo que fue Santiago. Recordemos que Santiago estaba en cuarentena desde el 26 de marzo, Estación Central desde el 30 de abril. Van a ser 14 comunas en la región metropolitana que a partir de hoy van a estar en el fondo sin cuarentena. Son como 2 millones de personas que quedan descuarentenadas. Es harta gente, así pero que además por eso es pasillo, porque están todos los terminales de buses, porque es las dos comunas pasillo. Son corredores pasillo, del transporte. Mira, y si esos son pasillos, ¿cuáles serían? ¿Cuál es el baño? ¿Y cuál es el baño? ¿Cuál es el baño y cuál es la pieza? Pasillo, ventana. Oye, déjame, estoy mirando la página policial. Déjalo. La página policial, y que esto es interesante, porque por un lado sale que todavía no encuentran dónde está Nano Calderón, está prófugo, y se ha dicho de que la pena puede ser hasta 5 años de cárcel, ¿eh?, por parricidio frustrado. Y estas dos noticias, mira, se enfrentan. Una, que detuvieron a un tipo que hizo 33 estafas comprando autos por más de 100 millones de pesos. El tipo que llegaba, decía, ya te compro el auto, que estaban en estos sitios como de internet, le pasaba un cheque falso, se llevaba el auto y después nunca aparecía. 100 millones. Pero al mismo tiempo entraron a robar a la casa de la mamá de Arturo Vidal y le robaron 100 millones de pesos. O sea, un robo lo mismo que en 33. De una. Chuta. Yo creo que en mi casa juntáis todas las cosas, las vendí y no llegáis ni a 10 palos. Ay, 100 millones. Marcelo. O sea, imposible, pero ¿cómo? ¿Cómo se dice el televisor que se vale ya usado? 10 palos. ¿No tienes joyas? No, yo no le hago las joyas. Yo creo que ahí está la solución. No hay. Yo creo que con Cueva llego a los 2 palos y colocándole plata al ladrón. O sea, pasándole al ladrón. Déjame ir al cajero para completarlo. Te paso los cheques restaurante. Te paso cheque restaurante, no sé qué. Oye, tengo unos vales de Voto Reina acá. ¿Qué más hacemos? Ah, había pa diversas joyas. Cuadro. Diversas joyas de diamantes había. Cáchate la suerte. ¿Cómo la suerte, Marcelo? Porque habrán sabido que era de Vidal esto. De más. Yo creo que sí. De más. Vidal, que en el intertanto quedó eliminado de la... Sí, yo he sobremojado ese pobre hombre. Ya lo dijimos, sí. Oye, ayer, el fin de semana, se continuaron todas las derrotas de los equipos que yo quería que ganaran. Todos perdieron. El City... ¿El City perdió? Ah, sí. Ya. Bueno, vamos con otras noticias. Oye, ya, pero para ir cerrando el tema de lo yo que va a pasar que ganar el Sevilla, ganó el Sevilla. Con Estación Central y Santiago, el presidente Piñera también habló en las últimas horas, pidió que la gente se cuidara con esto del coronavirus, evitar los contagios. ¿Cuál es el presidente Piñera? No te lo ubico, déjame ubicarlo. Un ninguneo al tiro, a la primera día lunes. El presidente de la República. Ah, ese Sebastián Piñera, ya, perfecto. Bueno, como les digo, él ayer hizo un llamado a la gente que respete, que siga las instrucciones. Que respete las medidas sanitarias adoptadas, porque en el fondo, lo repetimos, Estación Central, al igual que Santiago, son comunas grandes, comunas pasillo, como dice Marco, así que vamos a ver cómo reacciona la gente, cómo se comporta la gente en esta fase 2 del plan Paso a Paso. Siguiente noticia. Perfecto. Ayer... varias noticias que surgieron del reporte diario del Ministerio de Salud, que les digo, el tiro ya no van a ser diarios. No va a ser... Mira, hace tiempo ya han hecho nosotros dimos la idea hace como 8 años. Sí, una vez a la semana, dos veces a la semana, ¿para qué más? Este panel, que le gusta hacer al ministro de Salud, Enrique París, ya no va a ser todos los días, sino que va a ser solo 3 días a la semana. Los miércoles, los viernes y domingo. El resto se va a... ¿Se escuchó un bostezo, perdón, Marcelo? Sí. ¿Cómo se escucha un bostezo? Los bostezos no suenan. Eres tú, eres tú el que respira muy cerca del micrófono todo el tiempo. Vamos a apagar la luz, vamos a apagar la luz. El que haya bostezado, que lo diga al tiro. Yo estaba hablando, como voy a estar hablando y bostezando. No, hay gente que puede hacer cosas así. Hombre, por Dios, ¿cómo voy a estar hablando y bostezando? Hay gente que habla con gases. Por ejemplo, de haber tomado Coca-Cola. Sí. Con letras. Sí, es verdad. Yo no tengo ese don. No, yo tampoco. No lo perdí. Don. Nunca lo tuve, fíjate. Bueno, yo tampoco. Por favor. Bueno, entonces este panel del ministro Enrique París ya no va todos los días, 3 veces a la semana, miércoles, viernes y domingo. El resto, informe nomás que se envía a los medios de comunicación. Obviamente, en esos 3 días en que sí va a haber panel, sí existe la oportunidad de hacer las consultas pertinentes al ministro de Salud y a todo su equipo. Y eso también es bien relevante porque Marco y Marcelo decían, nosotros recomendamos que fueran menos días, menos matinales, como les gusta decir a algunos, pero en realidad, en el fondo, si se considera, se lleva no solamente el tema de la cifra, también el hecho de resolver dudas con la autoridad. Pues ahora no vamos a tener todos los días para saber o preguntar ciertos detalles que no tengamos claridad, sino que ahora van a ser 3 días nomás. Hay que esperar. Hay que verlo por una cosa por otra. Yo como periodista lo veo por ese lado. Oye, fíjate. No podéis tener todo. Oye, te cuento una noticia que acaba de salir. Sí se puede. Perdona. Dice que... ¿Descuento o no? ¿Un descuento? Dale. Cuenta. Oye, vamos a escuchar. China. Atentos. Urgente. El ¿China Suárez? Debe... China, urgente. Nació la guagua. China, urgente. El régimen de Beijing otorgó al laboratorio CanSino la primera patente china para una vacuna contra el coronavirus. Dice que fue aprobada, ya está aprobada y salió en la revista Lancet, que es una revista prestigiosa. Estaría muy seria. Es la misma... Es la misma vacuna. ¿Cómo se llama la de acá? ¿Se llama como otra? Le apostamos al equivocado. ¿No es la chilena? No, es otra. Le apostamos al equivocado. Al laboratorio equivocado. No al caballo ganador, les digo. Porque Y ahora Cancino Bio se llama la empresa. Mira, pues Cancino, Cancino. Suena mucho más chileno. Sí, mucho más Cancino, mucho más chileno. Como del es de campo. Ahí viene Cancino. Cancino, viene Cancino, pero bueno, se le va a levantar el ánimo en algún momento. Dice que estaría lista para el primer semestre del 2020 para ser masivamente entregada. Mira. Ese sería, ¿eh? Así que China se pone ahí a la par, pero con algo que está registrado por institutos internacionales de certificación, no como la vacuna rusa que creo que, oye, te ponía a correr 100 metros plano y le ganáis a Bolt, le sacáis dos vueltas. Sí, es demasiado fuerte. ¿Es droga? Pura droga, hermana. Es pura droga. Oye, el último reporte del MinSal, 57 decesos, 57 fallecidos, 2.086 nuevos contagios en las últimas 24 horas, pero destaca el ministro Enrique París un nuevo récord diario de exámenes PCR. Quizás por ahí se explica que hayamos tenido más de 2.000 casos positivos confirmados de COVID-19. 30.000 test PCR se hicieron en las últimas 24 horas, según lo informado ayer por el equipo de salud. Decía también el ministro París que hay preocupación por el tema de la trazabilidad y se reconocemos y aceptamos las críticas que se han hecho. Sin embargo, en el último mes hemos puesto todo el esfuerzo en reforzar la trazabilidad, aislamiento, porque es un pilar fundamental en el control de la pandemia. Incluso dice que el presidente Piñera les ha pedido que se enfoquen en eso. Sí. ¿Y cuánta gente está a cargo de la trazabilidad actualmente? Mucha gente, Marcelo. Ah, qué buena respuesta. No, porque no me acuerdo del número exacto, pero cuando hablaron la semana pasada con el doctor Said, ¿lo recuerdan? No, sí, pues Juan Carlos Said. Juan Carlos Said. Él les dijo la cifra. Él nos dijo la cifra. ¿Te acuerdas? ¿El número era? Era un número importante. Pero sí me quedó grabado. Buenas tardes. Me quedó marcado a fuego que el doctor Said dijo que al comienzo de la pandemia eran 80 personas las que estaban encargadas de la trazabilidad. Claro. Parece que ahora hay como 1.000. Ahora hay como 2.800. Sí, ahora hay miles. Sí. 2.800 hubo un número así. Me estoy acordando, la neurona llega a mí. Viste. Se certifica. ¿Cómo se hace? Sí, perfecto. Oye, a todo esto, qué bueno que nombramos al doctor Said. Ayer estuve viendo que lo invitaron al doctor Said a la Comisión de Salud para ir a explicar y exponer sobre el tema de la trazabilidad. ¿Y ahí? Ah, mira. ¿Y lo hizo bien? ¿Y ahí? ¡Qué atroz! ¿Pero ganó Chile o no ganó Chile? ¡Qué falta respeto! Bueno, está... ¡Ay, oye, pero te pones así! Dijeron, ¿y tú ahí? ¿Por qué hablaste con Previ Silva y Martínez? ¿Por qué hablaste con ellos? Claro. Lo bueno es reprendido también, ¿eh? Oigan, una buena noticia. Metro va a abrir las estaciones Santa Julia, La Granja y San Ramón a partir de este lunes. Ya tiene que estar operativa porque recordemos que el metro ya inició su horario normal. Así que ahora la línea 4A está totalmente operativa después de todos los daños que sufrieron varias de sus estaciones en octubre del año pasado. Así que buena noticia. ¿Todavía quedan unas pocas sin funcionar de otras líneas, pero la línea 1, la línea 2, la línea 3 también ya están operativas en su totalidad. Ya. Así que buena noticia para las personas. Estaba viendo que la Municipalidad de Santiago, la gente cuando empieza hoy día a caminar por las calles de Santiago se va a encontrar con nuevamente veredas, paraderos, el baquedano está negro como el carbón. El paseo, ¿cómo se llama? Bandera, está pintado de nuevo. Pintado. Sí. Precioso. Voy a darte una vuelta. Las veredas, vuelta a poner. Hermoso. Y ahora viene la frase que diría mi madre, ¿no? ¿Y cuánto les va a durar? Ese sería el tema. ¿Cuánto les va a durar? Tema, chiquillos. Sí. Vamos a ver. Porque miren, si nos vamos al extranjero, bueno, primero está la información que inspira nuestra encuesta el día de hoy, que tiene relación con ayúdame Marcelo, ¿qué cosa? La encuesta. No, se ya no. El día de hoy. En Italia, por ejemplo, a partir de hoy, recuerden, o sea, ya hace algunas horas, porque ellos están en el futuro, dieron la orden de que todos los locales de ocio nocturno tienen que cerrar, porque en Italia hay rebrotes, se está evaluando si realmente es conveniente que los niños vuelvan a clases, porque en las últimas horas 460 casos nuevos de COVID-19, así que claramente estamos ante la presencia de un rebrote del virus. Algo muy similar está pasando en España. Sí, entonces de repente resulta un poco... Oye, en las fiestas y en Italia, en España, y también vi que en Portugal están restricciones severas. Portugal perdió su lugar. Portugal. Oye, y aquí dice el 6 cuerdas graves, que es un muy mal nombre, convengamos, pero solo lo corrieron un mes, de septiembre a octubre, de la información completa. Y lo dijimos. ¿Qué cosa? De la elección Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Lo hablamos, nos lo escuchó, después nos agrede por Twitter. No es la forma. Repetimos, no, entonces, para aquellas personas que no han escuchado, en Nueva Zelanda se postergaron las elecciones por un nuevo brote de coronavirus. Los comicios iban a ser el 19 de septiembre y ahora se van a realizar el 17 de octubre. Ahí para que tenga. No, está perfecto. Dice, Nueva Zelanda decidió posponer sus elecciones. No dice cuánto. ¿Por qué tanto enojo? Posponer. Está correcto. Pues, si no, pospon tú. ¿Qué tanto? Lo que pasa es que el caso de Nueva Zelanda es pospon tu opinión. ¿Qué? ¿Ganaste qué? No sean enojones. Y lo que pasa es que el caso de Nueva Zelanda, por lo menos a mí, cuando uno lee las cifras y todo aquello, a uno le parece con distancia desde este país pequeñito en el cual habitamos, desde la capital de Chile. Uno dice, oye, qué increíble. Ellos llevaban 102 días sin ningún contagio. Ninguno. Claro. Ninguno. Ninguno. Ni uno. Es que el chileno, oye, se porta mal, para hacer fiesta. Oye, ellos en total. Es correcto que estás de aniversario y que hoy día cumples 3 años entregándonos noticias frescas emanadas. Sí, pero ayer. Real. Pero ayer no estábamos al aire, pues. No, entonces, pero, pasó la vieja, pero hasta el otro año. Pasó la vieja. Hasta el otro año. Qué pena. Perdimos la un abrazo para ti. Bueno, gracias. Qué pena más grande. Bueno, gracias, Caleta, por tanto. Y bueno, a ver, ¿de qué hablamos ahora? Ah, la noticia más. Una de las noticias más importantes del día, muchachos. A ver. Estoy avanzando en mi bitácora. Denme un segundo. Preparado, ¿eh? Ya. Ahí estamos. Listo. Hoy. En realidad se esperaba que esta decisión se conociera ayer, pero se ha ido postergando y finalmente hoy debiésemos conocer qué va a pasar con este anuncio de huelga seca de Celestino Córdoba. Recordemos que la Corte Suprema rechazó su petición para que él pudiera cumplir parte de su condena en su rehue, considerando sus características, su tema ancestral. Ese recurso de amparo le fue negado por el máximo tribunal y desde ahí en adelante hemos estado revisando declaraciones del ministro de Justicia, del ministro del Interior, Víctor Pérez, respecto a qué va a pasar con este comunero mapuche y otros también que están en huelga de hambre, pero sin duda la situación más grave sería la de Celestino. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, como un gruñido. Como un sorbeteo de té. Estoy llorando, pero dale tú. Ah, te estaba sonando. Eso es mi ría. Perdón. Dale tú, yo quería pasar piola, pero dale. Bueno, y la cosa, sí, te pido disculpas. La cosa es que hoy debiésemos saber qué va a pasar con este anuncio de huelga seca, si es que finalmente va a tomar esa decisión Celestino Córdoba o no. El gobierno ya le hizo una propuesta a él. ¿Pero es el Ministerio de Justicia o el gobierno? Yo creo que el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, pero en representación del gobierno. Perdón, los jueces. Lo que pasa es que el Ministro de Justicia dice, nosotros no podemos, en el fondo, pasar a llevar la decisión de la justicia. Y eso sí, que duda cabe, venimos por distintas razones discutiendo que en el fondo cada poder del Estado tiene su independencia, su autonomía, y en el fondo siempre ha funcionado así. Pero en ese contexto, el ministro de Justicia le hace una propuesta a Celestino Córdoba que tiene relación con que efectivamente él podría ir a su regue, pero por unas horas durante el día, no por meses como lo plantea Celestino Córdoba. ¿Se entiende? Y por otro lado, el ministro del Interior, Víctor Pérez, ha reforzado durante las últimas horas el llamado a que, por supuesto, esta huelga seca no se concrete, que el gobierno va a hacer todo lo posible, todos los esfuerzos para que nadie a nadie se le cause la muerte a raíz de una huelga de hambre. Y en el fondo tenemos que esperar qué decisión toma Celestino Córdoba y, sí, y en ese contexto qué rumbo toma el caso también. Exacto. Carla, porque una duda. Huelga de hambre de más de 100 días. Celestino claro. Córdoba, su huelga es por este motivo. Él quiere estar en su lugar, donde además parece que tiene funciones que cumplir, etcétera. Ancestrales. Pero el resto de los comuneros que están en huelga de hambre, ¿es en apoyo a Celestino Córdoba o tienen sus propias peticiones? Es que ahí se juntan varios temas. Apoyan, por supuesto, lo que ocurre con Celestino Córdoba, pero recordemos que también, en forma paralela, hay otros casos, hay otras investigaciones de otras causas mapuche, y ahí se retoma un tema que es más antiguo, que es respecto a estas prisiones preventivas o medidas cautelares que son demasiado extensas en temas mapuche. Como en el fondo esperar el periodo de investigación en libertad y no en prisión preventiva. Y que son, se supone, más largas que las prisiones preventivas. 4 años y medio, más largas que en algún momento Sabacha Juan, que habían algunos. Claro, es mucho rato. Por eso son más largas que en otros delitos no de mapuches, que se llaman. Ya. Hay una diferencia. Vamos a ver qué pasa con este caso. Sabemos que hay una preocupación importante del gobierno. Han estado tratando de conversar, de dialogar, pero como les digo, en estos momentos Celestino Córdoba no habría aceptado la propuesta del Ministerio de Justicia, así que hoy debiésemos saber cuál es la decisión de Celestino Córdoba, pero insisto, si él decide en el fondo continuar una huelga seca, se agrava bastante su situación porque él ya viene de más de 100 días de huelga de hambre. Claro. Y quienes han tenido la oportunidad de verlo, de conversar con él, dicen que se nota, que es evidente su deterioro en el estado de salud. Sí, bueno, lo hemos dicho muchas veces, esta es una situación muy, muy, muy complicada, porque también hay que defender la igualdad ante la ley, si es que se le ofrece lo que él está pidiendo, ¿qué es lo que tendría que cualquier preso del país era exactamente lo mismo y habría que darle lo mismo también? Hay que ver en qué estado está eso, pero además está culpado de asesinato, si no... No es cualquier cosa. No por bueno, eso. Hay muchos presos. Prudencia. Que podría decir, bueno, avancemos. No quiero lo mismo. No, pero tendría que ser preso indígena, o sea, de pueblo originario. Según lo que. Pero que se supone. Por eso digo que es la igualdad ante la ley. Se supone que todos los chilenos somos iguales ante la ley, seas indígena o no seas indígena. A no ser que decidamos de que no. No, pues porque hay un convenio que dice lo contrario, es lo que nos explica Sabacha Juan, que es lo que pasa en Isla de Pascua, Marcelo. De que hay una cárcel especial. Claro. Eso fue firmado por el gobierno de Chile. Pero si eso es lo que está hablando, de eso se trata este caso. No, es que en el convenio, ya te lo comenté, en el convenio no dice nada de penas privativas de libertad. Pero Sabacha Juan dice que sí dice, pues. Eso es lo que dijo que en Isla de Pascua la cárcel es distinta a las tradicionales, pero no en virtud del convenio no sé cuánto. En virtud al convenio hay cárceles que son distintas. Lo dijo acá en esta emisora. Lo que pasa es que si estás ahí hablando por teléfono, si vamos a estar ahí jugando con los compañeros, si vamos a estar jugando con los compañeros, si vamos a estar haciendo torpeditos, leyendo revistas de poco andar, la verdad no se puede. De piluchas. De niñas piluchas, por favor. Yo te pido una consideración ahí.

Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. No estamos hablando de un ovni. Tampoco de una estrella fugaz que pasa cada 100 años. Mucho menos de una aurora boreal de 1,000 colores. Pero al igual que todos ellos, te aseguramos que se robará todas las miradas. Pronto, llegará un Toyota nunca antes visto. Atracción Made in Toyota. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. ¡Ay, Marcelo! 7:35. Hoy día estamos preguntando en nuestra encuesta a propósito de lo que ocurrió en Nueva Zelanda, que decidió posponer sus elecciones, voy a decirlo con todas sus letras, por un mes, debido a un rebrote del contagio del COVID-19, deberíamos hacer lo mismo con el plebiscito, las alternativas son, por supuesto, hay que hacerlo sí o sí, falta tiempo para decidir, hay que correrlo un año. Hay que correr, hay que correrlo. Perdón. Un año. Un año. Un año. Vamos. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Despierta, nano, despierta. Que cuesta el lunes. Cuesta mucho. Sí. Cuesta tanto. Pero nosotros tenemos que estar tanto. como Giovanotti. Positivo. Sí. Positivo. Yo pienso positivo porque estoy vivo. No. Primera pregunta. Ya. La primera pregunta está enfocada en la información relativa a que Santiago y Estación Central pasan a la etapa de transición. La pregunta es, ¿cuántas comunas en la región metropolitana, están sin cuarentena? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿9? No, Marcelo, qué pena. Qué pena me da decirte que no. Eran 7, 12. No. 18. No. 16. Oh. Lo dijimos en el bloque anterior. Sí, pero no me acuerdo nada, se me fue la neurona esa. Pero Marco, eres joven aún. Sí, ya no está conmigo. 13, ya, dice Galdames. Tibio, 11 no es. 12 comunas. No, ya dijo Marco, creo que dijo 12, no. No, yo fui lo primero que dije. No sé decir otro número. Le falta uno. 11. 14 comunas. Bien, Marcelo Comparini, son 14. Ay, por fin, comunas. Ahí está. Llegó también Carolina y Eugenio Lanas. Pero aquí Marcelo se adelantó después de que yo dije que J. Galdames había dicho 13 y yo dije tibio. Y me dicen 12. ¡Mira! No, pues no hay que. Bueno, es que a veces tu tibio es bien alejado, oye. De la región metropolitana que no están en cuarentena a partir de hoy, recordemos que la autoridad dice que va a estar siguiendo bien de cerca, que si es necesario retroceder, se retrocede. Hay otras comunas que también están nomás, pues. Hay otras comunas que también están en la mira, pero de manera positiva. Eso quiere decir que si las citas van evolucionando bien, podrían esta semana o quizás la próxima salir también de cuarentena. Ojo, chiquillos, no abusen, respetemos para que podamos seguir teniendo este beneficio. Más libertad. Sí. Sí. Como dice la autoridad, ¿cómo era la frase? Mientras ¿vamos? Más. ¿Cómo era? Mientras más queremos hacerlo todo. Pero era así como, mientras más algo, más responsabilidad para las personas. ¿Se entendió la idea? No, mientras más. Fui clarísima. Más conozco a la gente, más quiero a mi perro. O algo así. Mientras más camino, menos chupo. ¿Perdón? ¿En serio? No, solo quería provocar impacto. Solo quería provocar impacto. Fue una parte de la frase. Mira que quería provocar impacto. Él por la impactadora. 1-0. Arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. A ver. ¿Cuándo será lo que se anda diciendo, lo que han publicado los medios? ¿Cuándo será el primer concierto en Chile con distanciamiento social? El mes, hoy, por supuesto. Hoy. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es cierto. Yo sabía eso. No es noviembre. Este fin de semana. No. En octubre. ¿Qué? En octubre. Octubre es. Octubre. Ay, no sé qué fecha. El 10. Respuesta octubre correcta. 10. Octubre. Respuesta correcta. Octubre. Ya, octubre queda. Oh, menos mal. Oye, pero están programando esto. Vamos a conversar en un rato más sobre aquello. Para ver cómo sería, cuándo sería la fecha, las características. En otros países ya se ha hecho. Ponen como sí, van a hacerlo. Unos corrales. Sí, con una sillita de fome. Súper fome. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pobre. Es que yo encuentro que eso es fome. Bueno, estás con tu gente más querida, hermano. Módulos separados por rejas con mesas y sillas para un máximo de 10 personas cada uno. Fome. Sí, la duda que yo tengo es si esas 10 personas son 10 personas amigas o pueden juntar a gente desconocida. Oh, imagínate que te toca en el cubículo con alguien que te cae mal. Oh. Que te cae mal, claro. Oh, fome. O ese típico gallo que canturrea todas las canciones y no te deja escuchar al cantante. Sí. When the light in the city. Una pareja al lado que empieza a pedir matrimonio. Es la mejor calugazo. Canción. Oh. Se pegan calugazo. No. 2-0. No. Arriba Marco Marcelo. Ya. Bien, chiquillos. Bien. Vamos. Siguiente pregunta. Oye, pésima semana para el clan Vidal. Cuando digo Vidal me refiero a Arturo Vidal, que es como en el fondo el Vidal más conocido de todos los Vidales. De todos los Vidales, ¿ya? De todos los Vidales de Chile. Vidal. Sí, mucho más. Le robaron 100 millones de pesos en especie a la casa de la mamá de King Arturo. Sí. La pregunta es fácil, sencilla. ¿En qué comuna queda la casa de la mamá de Arturo Vidal? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colina. No lo voy a tomar como correcto, Colina, fíjate. Chicureo. ¿Cómo no? No existe la comuna de Chicureo. Carolina ha dado la respuesta correcta. Puso Colina Chicureo. Lampa. Colina Chicureo. Colina Chicureo. No existe Colina Chicureo. De hecho, ni siquiera es Chicureo. ¿Y cómo se dice? No, es que no es en Chicureo. Es en Liray. Te has equivocado, Chicureo. ¿Y es Liray? Es otra zona de esto es muy grande. Liray está mucho más cerca de la ciudad de Colina. No, Chicureo, pero no es la respuesta correcta, Carolina. Sí. Toma. Carolina. Hay un problema acá. No. Nos roban el punto. No. Todavía van arriba, 2-1. No, Marco Marcelo, oye, todavía no pasa nada con los autores de este millonario robo, 100 millones de pesos en distintas especies como televisores, dice el parte policial, y joyas. Sí, pues varios televisores que la habían comprado a Visogol. ¿Te acuerdas cuando vendía televisores? Sí, pues. Oye, están nuevos. Oye, estaba sin moradores, ¿eh? Es robo en casa no habitada. Una de las hermanas de Arturo se dio cuenta cuando iba entrando a la casa. Ah. Que habían forzado la ventana. No. 100 millones. 100 millones. 100 millones. 100 millones. Siguiente pregunta, 2-1. Estamos bien, Marco Marcelo. Mi familia. ¿Cómo se llama la hermana de Evo Morales que murió por coronavirus el fin de semana? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eva. Hermana Zoila. Mira, Eva. Eva, tibio. Eva Morales. Tibio, fíjate, tibio. No, Adana. Eva, sí. Porque era Evo y Adana. El patrón del pan. El patrón del pan también dice Eva. Adana. La... o Evalina. No sé. Ay. Ese. Morales. Yo tenía más fe, Marco, debo decirlo. Pero yo dije el nombre, Adana. No, ¿cómo se llama Adana? Adana de nada. Se llama. Adana, ¿de qué? Andina. Andina Morales. Eugenio Lanas ha dado con la respuesta correcta. ¿Cuál? Se llama Esther. Esther Morales. Esther con H. Esther con H. Esther Pisco. Tú. Oye, se produce. Escucha. Quedamos 2-2 con el chanchullo que hiciste hace un rato. Oye, ¿cómo que chanchullo? Porque sí, Marcelo, sabes que Marcelo, sin ningún respeto hacia mi persona. Pero tu pregunta era: ¿en qué comuna me hace acusaciones graves al aire? Graves al aire. Sí. Graves. Eso siento también, Marcelo. Al aire. Graves. Bueno, al mar. Al aire. Al agua. Al voleo. Con esto se produce el desempate. El que acierta a esta pregunta gana todo. Atención. ¿Qué actividad comienza a funcionar hoy sin público, solo con teléfono e internet? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las casas de Wi-Fi. Los prostíbulos. No, ya. Los cafés. Me refiero acá en Santiago. Ah, la hípica, el deporte hípico. Exacto. Te las felicito, carreras. Marcelo, te doy el punto. Llegaste levemente antes que Claudia Rubilar. Hoy empieza a funcionar. ¿Carla Rubilar está jugando con nosotros? No. Todos los días. Wow. Claudia. Perfecto. Hoy comienza la hípica en el club. Y pico. Y las apuestas solo se pueden hacer por teléfono o por internet. Vamos a ver cómo funciona. Los felicito. Bueno, recordemos de que eso se viene haciendo hace mucho tiempo. ¿En otros lugares? No, en todas partes. Es un porcentaje súper importante de la apuesta. No, pues el club hípico no se estaba haciendo. Ah, pero oye, estamos peleadores hoy día. Teletrack. Okay. ¿Sabes lo que pasa? Que si él me exige rigurosidad... ¿Ya? Yo le voy a exigir rigurosidad. Dos veces. Rigurosidad 1, rigurosidad 2. Carla, no, hace mucho tiempo se apuesta por internet. No, hace mucho tiempo. En el club hípico no. Yo creo que se produce un impasse. No, ahora, pues si están diciendo que a partir de hoy día se retoma la hípica en el club hípico. Por eso, solo por internet. No es que antes no se hacía por internet. No, aquí dice que no. Ah, bueno. Puede ser, me carga que me lleven la contra, de verdad te lo digo. Lo hemos dado cuenta, mi amor. No hay problema. Voy a terminar el contrato ahora. Como tú digas. Él debe ser como tú dices. 7:47. Vamos a una canción, Carleta, tú dilo. Vamos a canción, ahora. Ay, qué buena, de Outfield. Me encanta. resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Carla! ¡Mambo! Las comunas de Santiago y Estación Central entraron ya a la etapa de transición del plan paso a paso. El presidente Piñera realizó un llamado a no descuidarse con el coronavirus y a evitar los contagios. Pidió cumplir estrictamente y rigurosamente con las normas que imparte la autoridad sanitaria para proteger su salud, su vida, la de sus familias y la de todos los chilenos. Transition. Ahora vamos a salir. Transition. Pero la misma de Confucius. Hay que hacer una nueva versión. De Confusam. Transition. Confusam. No. Confusam Transition. Ya, pero no tires para abajo toda la idea. Pero es que, negativo hoy día, es que es la misma. Sí, negativo. Negativo. Otra, negativo. Hubiera sido otra. Hubiera sido otra. Bueno, yo te apoyo. Vamos. Es fácil para ti decirlo. El ministro de Salud, Enrique París, destacó un nuevo récord diario de exámenes PCR realizados, mientras los casos de COVID-19 vuelven a superar los 2.000 en la última jornada. Además, el ministro admitió que hay preocupación por la estrategia de trazabilidad. Reconocemos y aceptamos las críticas que se han hecho al respecto, dijo París, y en ese sentido enfatizó que se trabajará en reforzar justamente la estrategia sanitaria. La estrategia sanitaria nos conduce hacia Dios. Hacia el cielo prometido, ilumina, donde siempre brilla el sol. Ay, pensé que perfecto, iba a hicimos un himno. No puede negar. Sí. ¿No era esa canción? Fuimos educados por colegios católicos. ¿Ah? Ya. A propósito, balances del coronavirus en cadena nacional pasarán a ser solo 3 días a la semana. Los miércoles, viernes y domingo se realizará la habitual transmisión y el resto de los días los datos se entregarán a través de informes. Informe. El informe. El informe ya está listo. A continuación le ofreceremos el informe que está detallado. Oh, sí. Informe. Perfecto, nano, perfecto. Te daremos informe. Te daremos informe. Dos, te daremos tres, informe. Informe. Te daremos informe. Pero nunca canta ahora. Informe. Informe. ¿Por qué? Informe. Porque está ahí ese pequeño muchacho dándome el informe. Porque está ese pequeño ministro diciéndolo. Ahí está. Perfecto, gracias, Nano. El pequeño París. Perdona. Celestino Córdoba postergó para esta jornada. Dicen que al mediodía se va a revelar la decisión de iniciar una huelga seca. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, explicó que el gobierno propuso permitirle al Machi que pudiera visitar su regue durante algunas horas, pero sostuvo que Córdoba habría rechazado esta propuesta. En paralelo, el ministro del Interior, Víctor Pérez, indicó que desde el gobierno van a hacer todos los esfuerzos para que nadie que esté realizando una huelga de hambre en la Araucanía se le cause la muerte. Muera. Ya, esto es muy serio, dejémoslo pasar. Pero había que decirlo, es la noticia del día, Marcelo. Había que decirlo, había que decirlo. El ventanal de la radio está recién puesto. Sí, tranquilo. El presidente Sebastián Piñera anunció el plan Paso a Paso, Chile se recupera. Programa de reactivación económica e inversión que impulsa el gobierno con 4 pilares. El mandatario señaló que el objetivo central es recuperar 1.800.000 empleos que se han perdido por la pandemia del coronavirus. Cuando se recuperan en Chile, los trabajos que vuelven, vamos a todos a verlo. Haciendo camino, puentes y valles, y ahí está la falta también del lavado. Y aquí junto a dos noticias internacionales, Italia cierra todos los locales de ocio nocturno por el rebrote de la pandemia y Nueva Zelanda postergó las elecciones por un nuevo brote de COVID-19. Te gusta la pandemia, pandemia, pandemia, te gusta la pandemia, te gusta la pandemia, la rebrota, rebrotada ya. ¿Te gusta la pandemia? Pandemia. Rebrota, pandemia, rebrota. Rebrota, rebrota. ¿Te gusta la pandemia? Rebrota otra vez. Otra vez. ¡Pum! Ahí estaría. ¿Cerramos? Caleta. Ay, silencio. Sí, ay, qué miedo. Un momento incómodo. No me estés, que no me estás. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ya que muy bien. Cuando son, muy ya, bien. Oh, y se acabó el tiempo, Marcelo. Qué pena más grande. Nos liquidamos. Me cuesta elegir canciones para este. No. Pero ya di una cortita. Una cortita. ¿Alcanzo, Nano? Pero chiquitita. No. Ya, esta es buena. Lo que pasa es que en China los números de teléfono, por algún motivo, no entiendo por qué. Es un chiste. Puedes un chiste. Optar. No puede optar a tenerlo y se subastó un número telefónico de la suerte que eran prácticamente puros ochos. Que el ocho, tú sabes que en mandarín suena la palabra parecida a prosperidad. O sea, como si ochito? Fuera. ¿Ochito? Claro, la palabra suena muy parecida a la que significa prosperidad. Y todo el mundo quería tener. 5.000 personas participaron en la subasta y se lo llevó a alguien que pagó 2,25 millones de yuanes, algo así como 300 mil dólares, como 16 millones de pesos chilenos, en tener el número con hartos ochos. La línea telefónica de la suerte. Se lo llevaron. ¿Usted tiene número de la suerte, no? Sí, pues. No. ¿Cuál es tu número? Yo tengo 2.325.472. Ese, 2 millones. Ese es tu número de la suerte. 822, sí. Yo sé que yo tenía igual el número al de Osandón. El número 12. Para mí era el número 12. ¿Ya? Siempre me ganaba en todas las rifas, me ganaba premios con el número 12. ¿Ya? ¿Tú, Lucaleta, no tenía un número? No, es que yo no creo en eso. Ni el 7, que es como el clásico. ¿No? Siempre me va mal. Que son fome. Es que siempre me va mal. Bueno, nunca gano, nunca gano nada. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti en BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Les tengo una gran noticia. Pronto Toyota traerá un modelo nunca antes visto. ¿Quieres saber más? Entonces ingresen a www.toyota.cl y podrán ser uno de los primeros en descubrirlo. Yo también me inscribí. Entré y me inscribí para que me llegue al tiro la información. Sí, se ve un poco ahí como en el... ¡Sí! Ay, ¡qué emoción! Ay, qué miedo. Ya, vamos a la pausa y volvemos con la entrevista de Fuste. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, Chilena Consolidada y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota 100% operativos para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Todos, absolutamente todos nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:02, continúa la temperatura pegada ahí entre los 0 y menos 1 grado aquí en la capital del reino, Marcelo. Bueno, y vamos a hablar de hartos temas con nuestro próximo invitado, Marcelo. Exactamente, porque Espacio Público se ha transformado en una voz importante a partir de la pandemia y no solo habla de estos temas, sino de muchos más, y por eso que Diego Pardo, que es abogado y presidente ejecutivo de Espacio Público, está con nosotros en línea. ¿Cómo está, Diego? Hola, Diego Pardo. Bien, aquí estamos. Estamos bien. Tú sabes que para nosotros es un agrado hablar contigo. El otro día estábamos, cuando el primer mall que se abrió fue el Mall Sport, te imaginábamos a ti, Diego Pardo, en el Mall Sport. Pero es una ocurrencia nuestra nomás. Es nuestra, oye, nada más. Vamos a los temas que nos convocan, Diego. Hoy día salen de desconfinamiento Estación Central y Santiago. ¿Qué te parece que han sido estas etapas de desconfinamiento? El paso a paso. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que para analizar los datos sobre contagios tenemos como un cierto rezago. Entonces, uno solo puede empezar a evaluar lo que empezó el 28 de julio con datos que recién se iban a observar el 8 de agosto y por lo tanto en el último informe epidemiológico que fue el 10. ¿Sí? Yeah. Porque entre el contagio, cuando tú te contagias la enfermedad, hay un tiempo de incubación que varía en promedio 5 días. Y además, después de eso, hay un tiempo de demora en que, digamos, te tomas el test arroje los resultados y los resultados se incorporen a la base de datos de Epivigilia, y hay otros 6 días, digamos. Entonces, en promedio, uno se demora como 11 días en que ya, vamos atrasados en el análisis de los exactamente. Entonces, si el plan paso a paso en la región metropolitana empieza el 28 de julio, entonces recién el 8 de agosto, y por lo tanto en el informe epidemiológico del 10 de agosto, íbamos a ver reflejado qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que dice el último informe? El último informe no tiene buenos datos respecto del avance de la epidemia en la región metropolitana. Lo que muestra es que los contagios informados en el informe epidemiológico para la semana que va entre el 2 y el 8 de agosto aumentaron en las comunas desconfinadas un 10% y en las comunas confinadas un 20%. ¿Sí? Yeah. Ambas son preocupantes. ¿Y cómo se explica eso, que en las comunas confinadas ha aumentado más que en las desconfinadas? Sí, bueno, lo primero que hay que destacar es que venía en todas las comunas, tanto en comunas confinadas y desconfinadas, venía disminuyendo. Durante las 4 semanas de julio venía disminuyendo el número de contagios, había empezado a un ritmo muy acelerado, un 40% el 18 de julio, digamos, la primera y la segunda semana. Después se había empezado a hacer más lenta esa tendencia, y lo que vemos ahora es que ya se revirtió y estamos de nuevo creciendo, ¿sí? Ya, ahora, en ambas lados. Claro, en ambos lados. Entonces, eso son malos indicadores, digamos, en términos de qué es lo que está ocurriendo con la epidemia. No estamos en una etapa de contracción, sino más bien en lo que pareciera una etapa de expansión. Esto también se confirma si tú miras otros indicadores como el R efectivo, que lo calculan distintas organizaciones, hacen distintos cálculos de R efectivo. Todos ellos arrojaron que están creciendo en la última semana y que está aumentando a 1, que eso te indica que, digamos, en vez de haber cada vez menos contagios, debería haber cada vez más contagios. Y también si lo miras la tasa de incidencia o casos por millón de habitantes, es lo mismo. Digamos, en todos los indicadores estamos subiendo, lo cual es malo. ¿Por qué? Aquí es donde uno tiene que, digamos, traer a colación información que viene de otras partes. Entonces, hay al menos tenemos los datos administrativos de permiso. Sí, los datos administrativos de qué es lo que ha ocurrido con las solicitudes de permisos, tanto permisos laborales como permisos de salida a comprar alimentos, de asistencia a adulto mayor. Lo que muestran los datos administrativos es que las solicitudes de permiso han crecido. ¿Sí? Eso es inconsistente con la idea de que tú has disminuido. En principio debería haber disminuido la cantidad de usuarios de esos permisos, porque tiene 7 comunas que salieron de confinamiento y por lo tanto ya no deberían necesitar esos permisos. Entonces, si la cantidad de usuarios disminuye, la cantidad de permisos debiera disminuir y ha pasado al contrario, que la cantidad de permisos ha aumentado. En parte eso tiene que ver porque la gente de las comunas desconfinadas está pidiendo más permisos los fines de semana, lo cual igual es inconsistente con sus propias necesidades, porque van a comprar los fines de semana si pueden ir los días de semana. Y por otro, porque también ha aumentado en las comunas desconfinadas. Un hecho estilizado que hay que tener en cuenta. Pues tenemos otro hecho importante, que son los informes de movilidad que realiza con datos de celulares, con los datos agregados de los celulares de las personas, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Qué es lo que muestra esto? Este informe muestra que la movilidad creció desde que se ordenó el desconfinamiento parcial de estas comunas, pero creció en todo Santiago. De hecho, hay sectores de comunas que todavía están en confinamiento que aumentaron un 15% o un 10%, o sea, bastante. Sí, estamos hablando la reducción de movilidad con la cuarentena fue cercana a un 30-40%, o sea, que sube un 10-15% es mucho. Sí. Es mucho. Diego, ¿tú puede ser de que la gente tuvo que empezar a ir a los lugares de las comunas desconfinadas a trabajar? Bueno, esa es una otra comunidad. Claro, esa es una posibilidad. Y de hecho lo que muestra también este informe, ellos analizan los flujos desde comunas que todavía están en confinamiento hacia comunas que están desconfinadas y al revés. Y lo que encuentran es que el primero de los flujos, o sea, desde comunas que todavía están en confinamiento hacia comunas desconfinadas, es el doble que el otro. ¿Sí? Claro. O sea, esto pareciera ser consistente con la evidencia como anecdótica de ciertos comercios que están funcionando con personal de trabajo que viene de otras comunas. Claro. Claro, y puede ser en el informe leía de que esto de que el desconfinamiento sea parcial, es decir, algunas comunas sí y otras no, puede ser una mala idea y es mejor hacerlo o de una a todos o de una a nadie. Bueno, esa era nuestra perspectiva inicial, y bueno, también era la perspectiva inicial del Consejo Asesor, la propia doctora Ferrecho, que es una de las epidemiólogas que forma el Consejo Asesor, lo dijo así también. El problema es que en una ciudad como Santiago, los límites comunales son límites bastante artificiales. Sostener los límites entre, por ejemplo, Santiago y Recoleta ahora. Antes era quizás Providencia y Santiago, antes de eso era Las Condes y Providencia. Son son fronteras que en verdad es una calle, digamos. Tú cruzas una calle que no tiene ninguna barrera natural y cambias de comuna. Entonces, para el funcionamiento de la ciudad es difícil establecer esas diferencias. Y por lo tanto, lo que está reflejando los datos de movilidad es que esas diferencias no se están materializando y que la ciudad sigue funcionando de manera homogénea. Hay un dato bien interesante también, que es que el comportamiento dentro de la región metropolitana ha sido relativamente distinto en estas semanas entre lo que se conoce como Gran Santiago y las comunas de la región metropolitana que no forman parte del Gran Santiago, que de alguna manera sí tienen una especie de barrera natural social, económicamente no funciona igual. En estas otras comunas la tasa de crecimiento en la incidencia ha sido bastante menor. El aumento de casos por 100.000 habitantes dentro del Gran Santiago hoy en día es en promedio cercano al 26%. Las comunas fuera del Gran Santiago, pero dentro de la región metropolitana, es más bien cercano al 15%. Ahora, dentro de los otros parámetros... Eso te muestra que la ciudad tiene una orgánica de funcionamiento y que ir en contra de esa orgánica de funcionamiento, tratar de implementar un plan de desconfinamiento que no toma en cuenta, eso me parece una mala idea. Diego, en términos de lo que eran las otras variables, ¿no? Hablamos hace un tiempo sobre la inequidad, ¿no? Sobre que la enfermedad también, esta crisis afectaba de maneras distintas a lugares, por ejemplo, el sector sur de Santiago. ¿Eso se ha ido ratificando en el tiempo? Hay dos fenómenos distintos. Uno es que, por un lado, las comunas que han sido capaces de disminuir más su movilidad son las comunas más ricas, incluso durante la cuarentena. O sea, cuando la cuarentena estuvo en vigor durante todo el Gran Santiago, las comunas más ricas, quizás porque eran capaces de migrar al teletrabajo con más facilidad, porque pertenecen en mayor medida a sectores de la economía formal y por lo tanto pueden suspender su relación laboral, eran capaces de disminuir en mayor medida su movilidad. Las comunas más pobres eran más incapaces de reducir su movilidad. Esto, en la reducción de la movilidad y el número de contagios, tiene una relación lineal. Eso muestra el estudio anterior al que acabo de hacer referencia, pero también del Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería lo hizo ese punto hace una semana atrás, que es esta relación directa entre cuánto reduces tu movilidad y cuánto te contagia. Entonces, las comunas más pobres han enfrentado un mayor número de contagios. Pero también esto se refleja en la cantidad de muertes. Sí, incluso si tú controlas por la cantidad de adultos mayores que viven en cada comuna y tú controlas por, la esperanza de vida de base, comunas más pobres tienen una esperanza de vida más baja que las comunas más ricas, digamos, pues de base. Cuando incluso si tú controlas 10 años, ¿no? En promedio. Incluso si tú controlas por esas dos cosas, hay diferencias ostensibles, casi del triple, digamos. O sea, la mortalidad en Vitacura es tres veces menor que la mortalidad en otras comunas más pobres. Son todas las cosas que han aparecido, lanzado a la cara durante estos últimos meses. Diego, escuchábamos noticias hace un rato y comentábamos de Italia, que cerraron todos los centros nocturnos de ocio, las discotecas, etcétera. En España, bueno, en Nueva Zelanda, que corrieron la elección un mes. ¿Es inevitable esto o se puede evitar de que una vez que empieza como a mejorar la cosa, venga el rebrote? Mira, nosotros hicimos un estudio hace algún tiempo donde consideramos, veamos países, porque lo primero que uno tiene que hacer es tratar de encontrar una manera de comparar peras con peras. Entonces, La manera que nosotros lo hicimos fue, elijamos solamente países en cuyas estadísticas confiamos, que no son muchos, en el mundo hay no hay tanto. Y consideremos países que tengan un número relativamente grande, porque los países que son muy chicos pueden tener un comportamiento un poco extraño. Entonces, países de más de 3 millones de habitantes, no, porque Uruguay tiene suficientes millones de habitantes y confiamos en sus cifras. De hecho, Uruguay está dentro de nuestro grupo de países comparables. Dentro de Latinoamérica son pocos, Costa Rica, Uruguay y nosotros. Esos son los que estarían dentro de estos 33 países del mundo que tienen, por así decirlo, estadísticas en las cuales les confiamos y un número de habitantes mayor a 3 millones. Entre estos 33 hay varios que nunca antes han experimentado un primer brote. ¿Sí? Seis. Después hay otros siete que todavía están en el primer brote como nosotros. ¿Sí? Y después de los que salieron de otros 20, que salieron del primero, 5 habían vuelto y 15 nunca habían vuelto. ¿Sí? Cuando lo hicimos. Eso ha cambiado en los últimos días y hay 2 de esos 15 que estarían sumándose a los anteriores. ¿Sí? De 15 a 5, ahora estaríamos en algo así como 7 y 13. Pero de todas maneras, son más los países que después de controlar el primer brote no han experimentado un rebrote que los otros. ¿Sí? Esta idea de que un rebrote es inevitable, al menos hasta ahora no es cierta. La mayor parte de los países que han experimentado un primer brote no han experimentado un rebrote. Depende en gran medida de lo que tú hagas. También hay un asunto temporal, digamos, cuánto consigues, cuánto tiempo consigues evitarlo. También ahí hay, digamos, una ganancia. Básicamente depende del tipo de política que tú apliques. Y hay que tener, lo que sí hay que tener mucho cuidado es que los países que no experimentan rebrote salen mucho menos en las noticias que los países que sí experimentan rebrote. Porque el rebrote es noticia y el no rebrote no lo es. Entonces hay una sensación de que el rebrote es más frecuente de lo que en verdad es. Ya, por una sensación de medio. Ahora, a propósito de eso, ¿qué te parece esto que las cifras sean entregadas 3 veces a la semana en vez de todos los días por el Ministerio de Salud? Bueno, yo creo que la conferencia de prensa había perdido, por así decirlo, una presencia en medios. De hecho, la gente ya no la seguía con tanta asiduidad y los cambios de un día para otro no eran tan significativos. Yo creo que en términos generales el tipo de momento en el que estamos entrando nosotros requiere repensar la estrategia de comunicación en varios sentidos. Este es uno de ellos, pero también lo que hay que tener en cuenta es que nuestros órdenes de magnitud también trastocados. O sea, venimos con una costumbre respecto de órdenes de magnitud que son muy grandes. Estamos acostumbrados a que nos informen una cantidad de fallecidos muy alta y una cantidad de contagios muy alta todos los días. Si queremos ser sensibles a cómo están funcionando nuestras políticas, como el plan paso a paso, tenemos que hacer un pequeño como reset de esos órdenes de magnitud, porque si no, no vamos a ser capaces de detectar a tiempo esas diferencias. Sí, porque estamos, como te decía, estamos, por así decir, mal acostumbrados a que los órdenes de magnitud sean muy grandes. Y incluso si empezamos a observar ciertas evidencias de una nueva expansión, para alcanzar los órdenes de magnitud que vimos en un momento, julio, digamos, debería pasar bastante tiempo. Entonces, a efectos comunicacionales necesitamos crear otras métricas, o sea, o empezar a utilizar otras métricas que sean más sensibles a cambios relativamente pequeños. Claro, que la gente no se relaje así tan fácil. Diego, bueno, muchas gracias. Vamos a tener que seguir conversando porque los informes de Espacio Público siempre van a darnos temas. Ahora, así que gracias. Sí. Pero hay un tema que quedó volando, porque siempre hablamos de estos temas, pero sin embargo vimos una columna tuya que tenía que ver con el impuesto a los súper ricos, y ahí como, wow, saltó lejos el maní. ¿Alguna palabra con respecto a eso? Es largo, pero bueno, podemos conversar. Así es largo, lo vamos a dejar para otra vez, pero en resumen, así como que la última. en dos palabras. Lo que tratamos de visualizar es, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una versión recurrente del impuesto a los superricos y una versión por una sola vez del impuesto a los superricos. Y si uno mira la evidencia, es muy distinta para uno y para otro caso. Lo que es la propuesta de la reforma constitucional es una propuesta para un impuesto por una sola vez. Y de alguna manera lo primero quien observa en el debate es que las críticas que se le está haciendo al proyecto son críticas que en verdad se hacen al impuesto recurrente, y alguna evidencia que se muestra en favor de ese impuesto serían respecto al impuesto recurrente. Pero de nuevo, las peras con peras, manzanas con manzanas, digamos, discutamos el impuesto por una sola vez. De ese hay cierta evidencia hay evidencia de éxitos y de fracasos. La evidencia de éxitos, a mí me da la impresión de que no es muy aplicable la situación en la que estamos hoy en día en Chile. Porque los impuestos a los superricos por una sola vez suelen ser utilizados cuando tú tienes una capacidad financiera muy muy limitada, porque es un recurso de emergencia. Si tú tienes capacidad de endeudarte y después arreglar tu sistema tributario, ¿sí? Hacer deuda pública y después arreglar tu sistema tributario de manera permanente, eso parece preferible que hacer un impuesto por una sola vez sin hacerte cargo de los problemas estructurales. La desigualdad en Chile, que es un problema grave, digamos, no voy a descubrir el hilo negro ahora, es un problema que efectivamente es muy grave, pero es un problema que va a requerir un esfuerzo sostenido en el tiempo. No es algo que lo vayamos a arreglar con una sola medida. Entonces, como es un problema más bien permanente, más bien estructural, lo que necesitamos es medidas de esas características. Este impuesto temporal por una sola vez pareciera ser una herramienta poco idónea para resolver un problema tan profundo e estructural como la desigualdad. Perfecto. Muy bien, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes, cuando quieran. Ya, chao. Hasta luego. Nos vemos en el Diego Pardo. Nano, dálgate con alguna cosa que tengas por ahí. Una song, bueno, una song. El Rey, Elvis. Andy Presley, Diego Pardo.

Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:31 y aquí estamos, porque sabemos que el mundo del espectáculo está bastante complicado, Marcelo, ¿eh? Exactamente, uno de los más afectados por la pandemia ha sido el mundo de los espectáculos, los shows, de las discotecas, todo eso. Sí, y nuestro entrevistado a continuación está en medio de eso, José Antonio Aravena, que es dueño del espacio Broadway, también administra el Teatro Caupolicán. Y entiendo, José Antonio, que tú eres hijo de José Aravena, el mítico creador de tantos locales por tanto tiempo. ¿Es así o no? Hola, sí, hola Marcelo, hola Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Todo bien, ¿cómo va todo? Muy bien, pues ahí sí, justamente. Es una cosa familiar esta. Y bueno, ahí se nos pegó esto de exactamente estar en la contingencia musical siempre y estar en los conciertos y bueno, administrar el Teatro Caupolicán ya es una tarea bastante grande. Y ahora, por lo mismo, estamos tratando de sacar un recital al aire libre y que tenga las medidas sanitarias correspondientes para poder partir con esta actividad que. Y muchos artistas y gente de esta industria del entretenimiento está un poco en el suelo y hay que recuperar la actividad de alguna forma. A ver, cuéntanos entonces en qué consiste este espectáculo, cuándo va a ser, quiénes van a presentarse, cuéntanos. Sí, nosotros partimos con una temporada, pensábamos en octubre, claro, uno propone y Dios dispone, y tenemos en octubre tratando de armar el primer show de bandas nacionales, y está confirmado hasta hoy Chancho en Piedra. Hay mucho interés de los artistas, ya me han llamado muchos de, sobre todo de la cumbia, el rock y de todos los ámbitos musicales, para poder partir en estos conciertos que van a ser agotados, porque son una capacidad que tiene espacio Broadway, que tiene una capacidad para 20.000 personas, pero hoy día con este sistema de los cubículos va a quedar en 4.000. Esa es la idea. Ay, ay, entonces, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funcionan los cubículos? ¿Los cubículos, perdón? ¿Cómo funciona eso? Sí. Ah, los cubículos tienen un espacio con distanciamiento social, ahí que tienen una cantidad de metros separados uno de otro, donde están caben 10 personas con una mesa al centro. Una mesa al centro, ya. Sí. ¿Y cómo llegan? Porque el espacio Broadway está alejado, ¿no? Está como camino hacia, sí, hacia está Viña. Kilómetro 16 por la camino a Viña. Ya. Entonces uno llega en auto ahí. Y nunca más se baja, sí, el auto. Se va al cubículo. Y en la parte interior del espacio, yeah, donde se hacían los grandes festivales como el Primavera Fauna o el Magic Garden de música electrónica. Perfecto. Ahora yo tengo una duda. Esas 10 personas que están en cada cubículo, ¿tienen que ser personas que llegaron todas juntas, que vienen unidas o de acuerdo a...? Tienen que ser necesariamente todas juntas porque la entrada se va a vender por cubículo o espacio. Por cubículo. Perfecto. De eso se trata, ¿no? Pueden ir de personas que no estén por trazabilidad. Entonces tienen que ser gente conocida entre ellos. Ya, ok. ¿Y está autorizado por la autoridad sanitaria? Buena pregunta, Marquito. Sí. Pero ahí está la clave. Vamos a caminar de la mano con la autoridad. Porque obviamente entendemos que el tema hoy día es la salud y vamos a tratar de presentar una propuesta, obviamente. Tenemos un protocolo redactado y vamos a trabajar sobre eso. Ahora, los próximos días ya la industria va a tener un protocolo general sobre cómo manejarse en todos los venues. Y esperamos tener buena acogida, como te digo, yo vamos a caminar de la mano con el ministro y saber cuándo nos puede dar la luz verde para poder hacer este tipo de conciertos que han tenido bastante éxito en nuestros países. Nosotros ya estamos redactando esto desde el tiempo que partimos en marzo con el tema de los autocines, que queríamos implementarlo en Broadway, y ya teníamos una idea de cómo podíamos partir. Vino lo de Inglaterra y se masificó en el sentido de que se puede hacer este tipo de recitales porque hay bastante distanciamiento social. Y al aire libre tiene, a diferencia que en el Estado Bolivar, que cómo vamos a poder controlar lo que es el distanciamiento, era muy difícil. Sí. Entonces, por ahí pensamos y bueno, vamos a tirar muchos artistas nacionales, vamos a partir de la calidad Comienzo por Casa y vamos a trabajar una porque los artistas nacionales necesitan mucho también desarrollar su actividad y otra que los artistas internacionales todavía tienen realidades distintas en cada uno de sus países. Claro. Obvio, José, ahora probablemente el punto más álgido, más difícil de controlar es el ingreso y la salida de la gente, ¿no? Sí, yo creo que que la entrada tiene que ser rigurosa, vale decir, ahí tienen que aplicar la mayor cantidad de medidas, como la toma de la temperatura, las piscinas estas que se colocan en los pies, ahí tiene que ser, el control tiene que ser ahí, ya, bueno, aparte de la división que está programada en este layout, que es para 4.000 personas, dentro de, vamos a tener que siempre en la entrada. Yo por ahí ya había pensado un poco lo que es el tema, te vuelvo a registrar en recintos cerrados como el Cabo Bolicán, nosotros no teníamos cómo controlar esto dentro, entonces donde yo pienso que se debe controlar mucho más en la entrada, de todas maneras. Sí, ya, okay. Sí, ojalá, bueno, resulte, porque si sigue esto y se autoriza, obviamente uno ya puede empezar a hacer temporadas de estos conciertos, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos de a uno. Te digo, la realidad es de claro, los argentinos, por ejemplo, quieren venir todos, pero ¿qué sacamos ahora con estas cuarentenas tan extensas? Y vamos a ver cómo se va desarrollando. Ahora nosotros nos pusimos una fecha porque tenemos que de alguna manera ir preparando esto. O sea, si a lo mejor se corre, claro, se tendrá que correr por razones sanitarias, ya un tema que nosotros, claro. Sí, pues. Muy bien, José Aravena, muchas gracias por el contacto. Oye, y ojalá resulte programa, por el bien de felicito, muchachos, la muchas mañana, gracias. Muy entretenido. Muy amable. Y, bueno, aquí, un abrazo para todos. Ya, porque estés bien. Chao. Un abrazo a toda la gente de allá. Bueno, nos vamos con una canción de caupolicanazos, ¿eh? A ver, y de broadwayazos. Mira, pues esto. Ay, sí. Ay, qué buen recuerdo, la radio. ¿Y quién mató al estrella de radio? La estrella de radio. El video. ¿Y quién mató al video? ¿Quién más, pues? ¿Ah? Gatica. It didn't stop you coming through. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Tenéis cualquier Radio Star. Jan Jacinto. Oye, y Jacinta. Mira, la presidenta. Jacinto y Jacinta. Tengo una sobrina, Jacinta. Jacinta Pichimahuida. Claro. Está Jacinda, ¿no es Jacinta la presidenta de Nueva Zelanda? Ah, claro. De Nueva Zelandras. Fallece el padre Hurtado en el año 52, 17 de agosto. Y ayer el rey, ¿no? 16 de agosto, el rey. El año 62, por primera vez, dos cosmonautas soviéticos dan la vuelta a la Tierra. Se saludan, emiten gases y vuelven. Oye, mira, en 1982 Phil presentó el primer CD. Yo me acuerdo perfecto en un programa de Raúl Matas que, como gran cosa, tenían una maqueta reproductora. Esto es tecnología. Decidí, claro. Decían, mira, esto es el futuro, aquí cabe no sé cuánta música, y uno no podía creerlo. El primero fue un disco del grupo ABBA. The Visitors. ¿Cuál fue el primer disco que le compraste, Marcelo? ¿Cuál sería? Sí. Peter Gabriel's Soul. Ah. Y creo que Dire Straits, Brothers in Arms, esos dos. Yo me compré un grupo me compré The Cure y un grupo alemán que se llamaba Propaganda. Mira, las tonteras. A Duel. Sí. Sí. El año 94, la ex modelo de Sábados Gigantes, Ana Isabel Gómez, interpone una demanda en Miami contra el animador Mario Kreuzberger, Don Francisco, por acoso sexual, exigiendo el pago de $5 millones. Mira, 94. No le fue bien eso. No le fue bien. ¿Qué más, Marcelo? Bueno. No, vamos a los cumpleaños. Está de cumpleaños uno de los más grandes, entre los grandes, Robert De Niro. Sí, oye, viene una película, vi una sinopsis el otro día, una película de Robert De Niro que se da el gusto de hacer películas muy simples de vez en cuando, que hace el papel de un abuelo que llega a donde su hijo y lo alojan con el hijo chico de ellos. El nieto. Que tiene como 10 años y es una batalla, de así como Mi Pobre Angelito, de hacerse bromas, no bromas, porque son cosas que empezar entre uno y el otro. Y parece que es muy chistosa. Ah, lo vamos a ver entonces. Está José de Gregorio, que la gente es como Don Francisco, que le dicen Mario y le dicen Don Francisco. Aquí le dicen José de Gregorio o Pepo, le dicen lo más cercano. Ay, le dicen Pepo. Yo le digo Pepo todo el rato. Superman está hoy día de cumpleaños también. Clark Kent, sino Sergio Vargas, exactamente. ¿Recuerdas cuando anotó el penal y el estadio le cantó Superman? Superman. Mira, sepa. ¿Hay otro más por ahí? La soprano finlandesa Tarja Turunen, que la cantante acá no tiene que ser. Algo que a ella le cautiva, si no, no lo pondría acá por otra cosa. No, ¿sabes no tenemos que no puse es? Ahí, no puse ahí en esa no lista. No puse pero ahí. Ahí, pero ahora me doy la licencia. Hoy está de cumpleaños mi madre. Ay, la señora Ivonne. No la veo desde marzo, pero bueno, Ivonne. Ya vamos a celebrar. Feliz cumpleaños, le mandamos, madre. Tan buena moza, Ivonne. Hay que mandarle ahí un... Si me estás mal de la lagartija, sabes, llegaré ahí, llegaré por algún Dios. Día ahí a las playas. Por Dios, las cosas que tiene que escuchar mi mamá. Bueno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, a las 7:15 a.m, junto al prefecto inspector Richard Borges, jefe nacional de migración y policía internacional de la PDI, supervisa el operativo de expulsión de ciudadanos colombianos que serán trasladados del grupo 10 de la FACH hasta la ciudad de Bogotá. Esto hace rato que no lo veíamos, Estuvieron en cárcel por delitos como robo con intimidación, tráfico de migrantes, uso fraudulento de tarjetas de crédito y tráfico de drogas. No podrán regresar a Chile los próximos 10 años. Igual, nos vemos en la próxima. Qué curioso. Oye, ¿y cuántos serán? No se sabe, ¿eh? No dice cuántos no dice. Son. Estos son dos, gallo. Mira, tremenda noticia. Mira, pues yo no tengo idea, no sé. Claro. Bueno, ahí está. A ver qué más encontramos. Ministra de Transportes hace un balance de movilidad AM en Santiago y Providencia, a propósito de lo que empieza a ocurrir. Eso fue, ya claro, ya ocurrió, a ver cómo está la movilidad. A las 9:30, la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José, sácate un plasma, Saldívar, junto a los directores nacionales del CENSE, el señor Santa Cruz, de la Bolsa Nacional de Empleo, el señor Duarte, lanzan la quinta feria laboral en línea. Esta vez centrada en las comunas de Lo Barnechea, Las Condas, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, San Ramón, La Granja, Macul y San Joaquín. Menos mal que tienen foco, ¿eh? Bueno, y es una feria organizada por... A las 10 de la mañana, esto mira, dentro de la información es que tienen que ser cuidadosas para no prestarse a confusión. Mira, se junta la subsecretaria del delito, Catherine Martorell, subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y representantes de Amuch Amur. Achim. Y está Sebastián Sichel. Sebastián Sichel. Amuch Amur. Amuch Amur. Amuch Amur. A mucha honra. No. Y mira, la campaña se llama Retira tu 10% con seguridad al 100%. Mira. Ya pasó esto, ¿no? Y, no, y da la sensación de que, oye, ahora retiráis el 10, pero si querís, podéis llegar al 100. Es confuso. No, pero no, Marcelo, es que sea seguro, Marcelo, de que no te roben, no. Que no te roben esa plata. Yo encuentro que es confuso. No es confuso. Bueno, confuso. Está hablando del 100% de seguridad. No de retirar el 100%, pero, pobre. Con seguridad, sí, sí, al 100%. Ponle total seguridad, entonces, pues. Claro, no, lo que pasa es que, a ver, hagamos un paréntesis pequeñito. A ver. Han existido paréntesis. Algunas denuncias de estafa. Sí, pues muchas. Mensajes que están llegando de que mira, abre el link, que dame tu clave, que y todas esas cosas, no hay que dar ningún dato, ningún banco, ni ninguna AFP les va a pedir que entreguen datos a través de mensaje de texto o de correo electrónico. Claro, porque... No, perfecto. Ya, ¿qué más? Se produce un silencio incómodo. Sí, perfecto. Bueno... era un paréntesis. Oye, que está bien fome, pero es que es lunes. El ministro de Obras Públicas, pucha que conversa Moreno, encabeza la sesión semanal de la Mesa Nacional del Agua, instancia conformada por representantes del gobierno, el Congreso y la sociedad civil para abordar la escasez hídrica que afecta al país. Claro, lo que ha pasado piola entre medio de todo esto, pues. Sí, oye, a las 12 la ministra de Transporte, Gloria Hood, presenta junto a Ignacio Briones la nueva licencia de conducir digital. Ahora la licencia de conducir va a ser digital. ¿Qué? Que va a reducir fraude y movilizar los sistemas de multa. O sea, que vaya a mostrar, vaya a mostrar el celular. Ahí está. Sí, pues. Bueno, pero es que si ahora, tú lo tenés, lo tiene también la autoridad, pues. Se supone que te tiene registrado. ¿No? Digital, cáchate. Digital. En otros países, uno... Es indistinto el carnet de identidad y la de conducir. Sirven para las mismas cosas. Si en realidad harían servicio, los dos son pruebas de que tú eres tú. Aunque no manejé. Mira. Pepo. Bueno, la Comisión de Economía de la Cámara de... perdón. Pero dale tú entonces, Marcelo, por favor. Es que a las 12 la Municipalidad de Puente Alto inaugura el bus de la Esperanza, que me acordé de la turbina. La turbina de la Esperanza, sí, po. Con Eduardo Frey. El bus de la Esperanza, que va a ir por distintos sectores con sencillos espectáculos artísticos y culturales. A propósito de la turbina de la Esperanza, sí. Y todo esto. Ah, hoy día, perfecto. Termino la noticia y te pregunto. Hoy día, y la gente va a poder ver, va a poder ver el espectáculo de sus ventanas y balcones sin necesidad de salir de los hogares. ¿De tu ventana? Debería tener el bus René de la Vega también, po. El bus que cantaba Mira, bueno, sí, René Chica de la Vega es alcalde de Conchalí. Bueno, que lo haga por Conchalí. Por eso, en Conchalí debéis hacer lo mismo con el bus de la Esperanza. En Conchalí. Bus de la Esperanza. Sí. ¿Y aquí decías tú la turbina? A propósito de turbina de Esperanza, me acordé de Eduardo Frei. Y mi hija me pregunta... ¿Qué hay de la dieta de los expresidentes que no van a recibir ahora? Yo quedé más colgado. Dije, la Caleta no me habló de esto, así que no tengo idea de qué estamos hablando, dije yo. ¿Qué va a pasar con esa? ¿Están cuestionándola? Están discutiéndose. Oye, no, especialmente... No, ¿sabes cuál es la discusión? De que durante todos estos meses... Pero no es la dieta total. Durante todos estos meses, un ítem de esa dieta es movilización. Y se supone que no se ha movilizado en ninguna parte, entonces quieren que esa parte sea contra boletas de aquí en adelante, no un fijo mensual, sino que ya anduve tanto, aquí están las cuchillas de benzina, ahí te pago eso. No es noticia. Bueno, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados revisa el proyecto que busca suspender el cobro de cuotas de crédito de esos tipos en razón de la emergencia sanitaria. A la sesión fueron esto que es ampliado y el boleo se... El cobro de varios tipos de crédito. Perfecto. A la sesión fueron invitados los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, de Economía, Lucas Palacio, y el CGPRES, Cristian Monkever. Vamos a ver qué va a pasar con eso, ¿ah? ¿Eh? ¿Mm? No es menor, ¿ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Mm? No. Oye, yo creo que le alcanzo, ya como que me quedaron tantas noticias, ya. ¿Le alcanzo a dar una noticia ahora? Dale, sí, Marcelo. Dale, sí, nomás. Dale, estamos ya. En chip libre. Es que en Estados Unidos, a propósito de las clases por computador, internet, por la computación, internet, sí, se acaba de tomar una medida bastante polémica. A ver. Prohibieron a los estudiantes usar pijama, pantuflas y sentarse en la cama en las clases. Bien. Eso. Bien. Correcto. Muy bien, muy bien. Esto en Illinois. ¿Y qué estáis tocando? ¿Qué canción es esta? Pijama, bro. De Babasónico. Qué buena canción. Por juntar a no hacer nada. Mira, estamos, se la sabe. Oye, Carleta. Nada neutro. Los padres no reaccionaron negativamente a esta medida. Dicen de que lo importante es que aprendan los niños y no cómo están vestidos. Ya, pero una polera y un buzo. Así duermen, así despiertan, así falta se visten. Respeto, sí, falta respeto. Pues, claro, sí, o estar claro. En clase metido dentro de la cama así acostado. Bueno, pero ya, bueno, Marcelo. Confiesen, Marco y Marcelo, confiesen. Por lo menos en la mañana, de la tarde no me hago responsable. En la mañana, ¿han hecho alguno de estos días el programa con pijama? No, nunca. No, yo los primeros cuando hacía calor, los primeros días en marzo. ¿Calato? Ahí algunas veces lo hice calato. Pero no, después ya con más frío, ¿no? No, necesitas, yo jamás. Yo necesito ducharme, si no llego al programa. Te juro que ahí se me prenden las neuronas. Entre otras cosas. Gracias a la ducha. Sí. Oye. Se me prende también el amor. Sí, el otro que nuevamente está en la noticia es Miguel Bosé. Oh. Que convocó. Oye, ¿y Nanito lo encontraron? ¿A Nanito lo encontraron? ¿O no? ¿O todavía no? No, todavía no. Oh, ya. No. Miguel Bosé. Miguel Bosé convocó una marcha anti mascarillas. No, este gallo ya lo perdimos. Oye, pero en España hubo una que decía sin miedo. Fueron como 300 personas sin mascarillas. Son todos pelotones. En este video. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Ni siquiera quise poner a Miguel Bosé. Sino, Miguel Bosé. No, es loco. Pero este no es Miguel Bosé. No, pero es en torno al concepto que hay detrás de Miguel Bosé a esta altura. No es, mueve tus nalgas. Dice que la vacunación debiese ser voluntaria, debiese promover el uso del dióxido de cloro. Y les dijo a toda la gente: nos vemos todos tranquilos. Si ven un movimiento raro, no se metan. Nosotros somos pacíficos, va a estar todo bien. Bosé, recordemos, ha compartido varias noticias falsas durante los últimos tiempos. Está tocadito, contrario a las recomendaciones científicas. Y recordemos que su madre murió de COVID. Sí, eso es lo más increíble. Él dice que no, que murió de otra cosa, pero bueno. Dice que otro de los que llamó a esta misma marcha es Joffes Pafmies, un conocido antivacunas que dice, este tipo dice que el VIH, el SIDA y la hepatitis no existen. Es un invento. Ah, ya, claro. Ya. Claro. Entonces, no, claro, sí. Ahora estábamos acá. ¿Qué? Entonces. ¿Ah? Piantao. Ya. ¿No ves que va la luna? Mira, yo lo único que pido. Por casa. Que. ¿Ya? Solo le pido a Dios. No, que la gente y que todo en realidad no confundamos las cosas. Nos respetemos uno a otro. Y que en una vereda está la carrera artística y en la otra vereda yo estoy contigo. La cabeza contigo. Y la locura de Miguel Bosé. No juntemos las cosas. Yo estoy contigo. Son dos cosas muy. Convengamos que ya era malo de antes, ¿eh? No, Marco. Artísticamente. No, discúlpame que te lo es diga. Es un buen discúlpame artista. Que te lleve la contra. Pero mira, linda agua de la fuente. No, por favor. ¿Qué es? Es que bueno, ahí tenía 18 paso años. Paso a paso, o sea, como un lobo. No, por favor. Marco. No, Marco. Dime una canción con letra profunda de Miguel Bosé, por favor. En 4, 3, 2, 1, ustedes dos me dirán una canción. Pero si no es un filósofo, no es un filósofo, Marco, es un cantante. Es que si no es un filósofo, Marcelo. No, pero bueno, pero no canta canciones bonitas. Es descartable, Marcelo. Ay, no, está equivocado. Discúlpame que te lleve la contra. Es guatón. No, disculpe. Sí. Separemos el físico de su carrera musical. Mira esta canción, mira qué profundidad. Mira la letra, bro. Don Diablo. Mínimo, Don Diablo. Mira, vamos analizándola, es maravillosa. Don Diablo me ha contado. Y después huevean a Arjona. Se esconden los cajones de la presa que decida conseguir. seguir. Si sigue, seguir. Yo se lo voy a decir. Cante a mi niña como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí. Con un swing por aquí. Extraordinario. Así que te gusta. No, pero Marco, no lo compares con Arjona, con nada que ver. Te fuiste. Misma categoría. No hay otra posibilidad. Te voy a bloquear. Oye, Arjona es un gran artista. Y quiero decirte algo más. Arjona es mejor. Mira, bloqueado. Y ahí te lo dejo. Muy bien. Bueno, el equipo de Banchile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Les tengo una gran noticia. Pronto, Toyota traerá un modelo nunca antes visto. ¿Quieren saber más? Entonces ingresen a www.toyota.cl y podrán ser uno de los primeros en descubrirlo. ¿Ya? Organiza tus gastos con tu tarjeta de crédito. Obtén el siguiente beneficio para ti en BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés. Grandes tiendas y en tiendas de material de construcción BCI. Seamos diferentes y tenemos, por supuesto, la encuesta del día de hoy. A ver. Que tenía que ver con si es que había que posponer el plebiscito a propósito de lo que pasó en Nueva Zelanda. 744 votos. No es poco. Y lo menos votado es que hay que correrlo un año completo. 9% de las personas dicen que hay que correrlo para la elección de presidente el próximo año. El 23% dice que sí, que hay que posponerlo, por supuesto. El 24% dice que, bueno, hay que tomarse un tiempo, todavía falta tiempo para decidir. Y el 43% dice que hay que hacerlo sí o sí. Sí o sí. A todo evento. A todo evento hay que hacerlo. A todo cachete. Bueno, entonces nos quedamos con esa sensación y nos vamos con esta contradicción en el equipo por la figura de Miguel Bosé. Sí, hay quien en el equipo. Hay quien en el equipo por el guatón mueve tus nalgas. Malo. No y pobre, cayó de gracia, por no favor. Linda agua de la fuente, no. Basta. Chao. Amiga. Hasta mañana, chao, nano. Un Toyota nunca antes visto. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales, banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de